decir que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Un dinosaurio de la Patagonia. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Pero muy buenas noches, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar en esto que llamamos Tomalo con Pinzas. Quien les habla una voz diferente, una voz distinta. No es la voz del que está acá a mi lado. Tenés una voz recomún, hermano. Tomando del pico, una voz diferente porque no tengo la voz de Gustavo. ¿Esto es un déjà vu? Esto ya lo viví. Sí. Así que, ¿no bueno. ¿Lo habíamos echado? Sí. Pero no sé. Pero yerba mala nunca muere, dicen. No sirvieron los dos tiros en la pierna. Creo que es verdad. Están tres la próxima. No llegamos a los 100 fans de tu Facebook. Por eso es. Agáchense que lleven los palos. ¿Hasta cuándo llegamos? 76. Hasta allá. 76. 76.000. Sí, obvio. Claro. Sí. Pero bueno, quien les habla. Pará, antes de que te presentes. A ver. Te vamos a crear un grupo. Si no llegas a los. 76. No, 50. 1000. 50. Conduce Chibi. Ok. Que está tomando Frise. Ok. Pará. No, me parece que es muy poco. Muy buenas noches, queridos. Yo creo que si va a conducir Chibi tiene 15, con 15. 15. ¿15 qué? 15 fans. Jugadores de fútbol. ¿A qué llego? Y todos ¿a del ascenso? ¿Qué llego? Todos del ascenso. No vale de primera. Es buena. Pero bueno, a mi derecha Gustavo, Juanpi. Enfrente la tengo a Chibi, la tengo a Yanina. Y como nos llama mucha gente, demasiada gente, tuvimos que traer a dos personas que son Agustín y Joana, si no me equivoco. Igual le cambio el nombre, le pongo Vanina y Josefa si quiero, porque total nadie sabe cómo se llaman. Dos rubias increíbles. Claro. Total, nadie está viendo nada. Con cuatro pechos exuberantes. Oh. ¿Cuatro cada una? Cuatro una bala una. Gasto. Le pego un tiro una. A cada una con una bala nada más. ¿Para qué voy a gastar dos? No, mentira, chicas. Y bueno. Pero bueno, que quede claro que no conduzco. Me duele la garganta, entonces te cedo el lugar a vos hoy. ¿Sí? Qué bárbaro. Pero siento la. Me falta alguien. Es difícil, cuando yo me fui... A mí faltaba la billetera el otro día. Estaba... Eso, si no, hacemos quilombo con Susana. El último programa que yo conduje estaba un presidente de la nación que hoy no lo veo, pero voy a ver si hace su entrada en algún momento y mientras tanto voy a saludar a Martín Troncoso, que estuve hablando con él el otro día, ya está recuperado, estuvo en nuestro primer programa y hoy en el último, o así dice él, al menos. No. Porque. Pero bueno, no, competía tranquilo, total, estamos todo bárbaro. Vos mandale copete. Bueno, quiero saber más o menos cómo estuvo la semana. Yo un tanto ocupado, me cagó el arquitecto. ¿Cómo te cagó el arquitecto? Y me mandó a trabajar sin gente. Yo soy jefe de obra, necesito gente a mi cargo. O sea, para te no hizo trabajar. O sea, te hizo trabajar. Tuve que paliar, un quilombo, no, la verdad no voy más. No trabajo más. ¿Por eso te viniste con el bolso? Sí. ¿Renunciaste? Renuncié. Te echaron. En realidad me echó porque no trabajé. Che, ¿y esas ampollas en las manos? Esta. En la derecha, justo en la derecha. Si queda entre nosotros y solamente entre nosotros. Se amigó con su novia, sí. Manuela. No me gusta que le digan Manuela. Porque yo la llamo bueno. Doña Juana y sus cinco hijos. Es más tierno que Manuela. Posta, te ves una ampolla y encima... No, ¿sabés lo que es una masa de voleo? Es una masa de voleo, es... Chibi, a vos te hablo. No sé, te está preguntando vos, masa de voleo. Estaría bueno preguntarle a Silvia, no sé cuánto, la que agarró a masa. No, no, oiga. Si sabe lo que es una masa de voleo, debe saber. O bolear la masa. Igual ahora te juro que la sabe. Googleó después de eso. No, estuve pegándole a un tanque de combustible con una masa de voleo. No exploté. A un tanque de combustible. ¿Por qué? ¿Te revelaste? No, había que hacerle un pequeño orificio de unos 15x15, así que le tuve que empezar a pegar y bueno. Esa es la verdad. Y la me verdad es... Ataque, crisis, estaba solo... ¡Voy a explotar todo! ¡Que me traiga gente! ¡Rumpo todo, arquitecto! ¿No? Sí, la verdad. Te veo medio estaba loco. Estaba medio loco. Pero bueno, por lo menos tenés trabajo. Yo no tengo trabajo. Ah, perdón, hay que reírse. Me acaban de echar, pero bueno. No. Se me venció el contrato, me dijeron muchas gracias por todo. Y encima te tenemos que dar una noticia hoy, Perú. ¿Serás vos? Es tu último programa. ¿La próxima soy conductora? No. Ah. Había un desafío café. Planteado. Había un desafío planteado que nunca se animó a conducir. No, yo me acuerdo dejate de venir. Ah, sí. Yo ya quería. Yo me animo si quieren, no tengo drama. Sí, estaba al frente como loco. Le hizo frente a tantas cosas, ¿no? Un programa de radio es una papa. La que estuvo casi por conducir fue Yanni. Íbamos a hacer 1-1-1, pero... Lo hice bien, aparte me dijiste no, Gus. Sí, ¿viste? Increíble. No, no. No, sí, lo que hizo. Lo tuyo fue fantástico. El manejo de lengua que tiene es espectacular. Voy al baño un toque, pará. Sacate una polla, ¿eh? No, ustedes me desafiaron y lo hice bien. El corte tenía que... Tenemos que ir a un corte y lo hice bien. Y yo no quise presentar un par de temas. No, yo fui el primero. Sí, yo te hice presentar el minuto de rating temas. Nos dio subió, bajo. Subió. No, estuvo bueno lo que dijo. Vamos a una tanda. Lo mejor... No, mentira. ¿Por qué la bardean? Vos la bardeaste. No, yo nada más. Vos en tus presentaciones espectaculares que hacías decías: la mujer invisible porque no aporta nada. Eso es lo que vos ves. No, Gustavo, es verdad. No, ya ni. Después te explico de nuevo. No lo entendí entonces, me parece. No, seguro. Pero no es el único invisible, digo. Hola. Hola, señor. Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Puedo hablar ahora? ¡Me discriminan, argentino! Néstor. ¿Pero qué? Me tenía a un lado, a un costado. Yo pensé que estaba jugando a la estatua. ¡Estatua! No. Alguien gritó y usted se quedó ahí. No, yo estaba mirando porque me la están tomando acá, comentando una cosa y la otra. No me dan el pie a mí para entrar. Y realmente me están discriminando. Estaba entrando al frisé como loco. No quería hablar porque estaba entrando. No. Vos mirá que no tenés trabajo, así que me parece que tenés que estar bien conmigo. Así que me parece que tenemos que reconstruir relaciones. Exacto. Es una Argentina desempleada. Es una Argentina desempleada. Hace cargo, Néstor. No, pero por escasos minutos ya le vamos a conseguir algo. Ya estamos en campaña para conseguir el trabajo. Así que... Mueva. Vamos a mover los contactos. Sí. Vamos a mover los contactos. Yo vi mucho con la compu, que ya estaba hablando con... Ya estamos, hay mucha gente que está mandando mensajes a nuestro MSN. Ah, yo pensé que trabajo para Chibi. No, ellos no me quieren dar. ¿Por qué no me quieren dar? No sé. Acá todavía no llegan propuestas. ¿Nadie le quiere dar? Vos quedate. Ellos ya no sé. Fabio levanta la mano, ¿eh? No. Nada que yo tengo las dos manitas pegaditas a la mesa. No tenía gente en Chacabuco, le podemos mandar. Hacemos un contrato, le mandamos a la Chibi. Es verdad, es buena esa. Pero está bueno. Para sumarse a un programa de radio que escuché allá en la 98.1. Muy bizarro, demasiado bizarro. ¿Quieres decir que soy demasiado bizarra? No, pero estás para competirle a la que conduce. La pasás por arriba, le pasás el trapo. Ya lo sé. A varias cosas le pasás el trapo. A todos ustedes también. Pero... Sí. Y qué bien que la lustra. A los tres pasó el trapo. No, el trapo, boluda. Esta piba. Cepillo, te todo. Está escuchando tu novia. Casi esposa. Casi esposa. Pero ¿viste? Bueno, yo no estoy diciendo. Te acaba de dejar. Tengo una noticia. ¿Qué noticia? Por lo que dijo, se acaba de suspender el ¡no! matrimonio. ¿Viste? ¿Viste que no precisabas de una masa? Pero, no es necesaria una masa. No te veo triste tampoco. La cara de que. Pasá no. De frisé. A mí en privado me dijo que no la atendías bien. ¿Sí? El celular le estaba andando mal últimamente. Sí. Pero bueno, yo le dije que buscate otro. Yo, ¿por qué tengo otro? A ver, después ya se pone celosa, no. Yo tengo uno ahí y bueno, cada uno tiene su. Esas llamadas a las 3 de la mañana de a quien pusiste en el celular como el gordo Manuel, todos sabemos. No, siempre atiendo y digo, Fabio, ¿qué querés? Sí, conduzco yo esta vez. No, esta vez vos. La próxima, si querés, digo, hola, Néstor. Va a ser más creíble. Pero, que te llame yo a las 3 de la mañana, un tema presidencial. ¿Me parece, Néstor? No, pero es llamada a larga distancia. No, no pasa ¿tiene nada. ¿Tiene registrado acá el número o lo tiene registrado allá? No, tenemos en Santa Cruz. No, acá, me cobro un montón. No pasa nada. Después hacemos unos artilugios, como Vistar, ¿sí? O no sé qué empresa tenés vos. La de personal. Ah, bueno, pero yo la arreglamos y te sale la tarifa local. Me están diciendo al aire, ya está escuchando tu mujer que es lo que vas a hacer. Bueno, para. Entonces, bueno, tengo 75.999 fans. No pasa nada, porque ahí la mandamos allá. No, mentira. Quedó claro que es una joda, ¿no? Al aire, quedó obvio. Claro. Total, después hablamos, hermano. Termina. Ustedes me quieren separar. Es un complot. No, yo quiero. Voy a estar. Yo me resisto igual. Hay un compañero que quiere estar en la fiesta. en la fiesta de despedida, en la despedida soltera de tu mujer. ¿Quién? Uno que es exuberante, redondo, y que lo echaron de un parripollo y un tenedor libre. No, no lo nombres que aparece. No. Dejémoslo si ahí. Si tres veces incógnita. Es como el nombre Capicúa, ¿no? ¿Puedo poner un poco de orden? A ver, poné orden. Deberías. Nos fuimos un poco. ¿De qué vamos a hablar? Y no sé, vos sos el productor. Yo venía pensando en Chacabuco y vine en el micro y reventaba de ganas de ir al baño y estaba siempre ocupado. ¿Te parece hablar de...? No, no. El baño de las mujeres, lo que tardan. Yo hablaría de los celos que tiene Fabio con respecto a los programas que condujo Gustavo. Puede ser. Se termina el programa acá, ¿eh? Listo, lo... yo me voy, no quiero el quilombo, te voy a cagar a piña. Ah, oh, buena, es buena. Celos. Eso planteás. Muy bien, ¿no? sos adivina. Ya lo sé. Soy divina también. Bueno. Exagerada también. Y hay un montón de adjetivos más que no vienen al caso. Claro, mentirosa entre otros, no. También. Bueno, a ver, tenés pechos exuberantes vos también. ¿Para qué tenemos dos? Si suman dos tetas más no entramos en el estudio. Así que pongan orden, por favor, les pido. Que si no, mucho culo, mucha teta, mucho todo. Entonces esto es un quilombo. Pongamos orden, Juanpi. Entonces hablamos de... celos. De celos. Bueno. Para que me agarraste medio en el aire. ¿Puede ser que vaya la primera tanda del día de hoy y me ordene un poquitito? Me parece excelente. ¿Bien? Bárbaro. Entonces pasamos la vía de comunicación a teta 1, teta 2, cualquiera de las dos. ¿Eh? Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. In my life I love you more. Volvimos, gente, antes que nada a mandarle un beso grande, gigante, enorme, enorme. Es especial, el más lindo a nuestra del mundo. Mejor telefonista, la más linda, la más dulce, la más trabajadora, la que más convence a los oyentes y a los invitados, a Grace. La única que extrañamos cuando no viene. La única que tenemos cuando no viene. Además de mí. ¿Se merece un aplauso? Sí. Che, pará. ¿Y cuando no venimos nosotras, nos extrañan? No, claramente no. La única. Sé bien lo que dice. Está bien. Y bueno, todo bien, todo tranquilo. No, hubo ninguna conversación rara. Pero bueno, que se puede meter la semana que viene y escuchar el audio en tomalocompinzas.blogspot.com. Chivo, había olor a chivo, estamos tirando chivo, está todo bárbaro. Qué baranda que había acá adentro, posta. Claro. Parecía un barco ahí, viste, la Patagonia, lleno de pescado. Cuando vas navegando, viste, no estuviste nunca. No, nunca estuve en un barco en la Patagonia pescando. Juanpi sabe porque se rodea de bagres. Pará, por eso me vine al otro lado de la mesa. Está bien, eso porque está al lado mío. Cualquier momento me pegaba un beso, Juanpi. Andate para allá, Juanpi. Tengo miedo que me des un beso. Acá hay Jordi, por favor, por sexualidad sí, no, por favor, en la mesa. ¿Pensaste, Fabio? Entonces, ¿qué vamos sí, a hablar? Estaba hablando de celos. Voy a hablar de celos. Y voy a arrancar por preguntarle a alguna de las dos chicas cuáles son los tipos de celos que hay. Y si no los tienen, los traje yo, por las dudas. Ah, o sea, se pueden clasificar. Primero todo, los hombres. Todo. Está clarísimo que no trajeron. No trajeron. Bueno, dame vos tu panorama de lo que es el celo. No un perro en celo, un mono en celo, ni vos en celo. No. ¿Qué es un celo? Celar a otra persona. Lo que vos pensás y yo te digo si está bien o si está mal. Primero, claramente estamos hablando de algo sentimental, ¿o no? El celo está, creo que va por lo sentimental. Diferentes. No, puede ser envidia. No, la envidia creo que va más por nada por lo pero eso objeto. También es sentimental. No. Sí, es más material que otra cosa en realidad. Es material, la envidia. Pero bueno, el celo... Creo que es inseguridad. En mi caso yo lo entiendo así. Si vos estás bien con tu pareja y confías en ella en un 100%, no tenés por qué tener celos. Yo creo que los celos pasan por la inseguridad de una persona, por la falta de autoestima o el bajo autoestima. O por los pensamientos perversos que tiene la misma. Esa definición. Ya te lo voy a explicar. Dícese de esa definición de diccionario. Dícese que en Google, Wikipedia y otros medios más que estuve consultando. No, tengo algunos tipos. Tengo, a ver... Concurrentes o normales, que es como bien dijiste vos, Gustavo, un punto a favor de Gustavo. Gracias. El miedo a perder a la pareja, son celos que sentís hacia un tercero que considerás un rival. Puede ser pareja, trabajo. Los celos son un sentimiento normal. Nacen en la infancia. Es una enfermedad, dicen. Yo encontré juro, es más, lo traje, es una enfermedad. Trajo la enfermedad. Sí, es en exceso. Con ustedes, la enfermedad celos. No, fuera de joda, está que en las páginas psicológicas está que es una enfermedad, por eso podés... Habla al país, la psicóloga recibida en la UBA, Yanina Vecchio. Podés contagiarte. Pero si es en exceso, es una enfermedad. Todos somos celosos, en un grado. Yo coincido con ella, todo el mundo es celoso. Eso es lo que yo decía. Por supuesto. Los celos es un sentimiento normal. Nace en la infancia, el nene puede ser celoso del hermano, el mayor en general del menor, porque en general estuvo solo. Entre los padres, cuando, no sé, el celoso de que el padre esté con la madre. El complejo de Edipo. Ese. No me salía el nombre, pero lo dije. Hay que cagarlo a palo el pendejo. Y ahora que hablo esta mía, ¿escuchaste? Hasta mal eso. Ahora hablo el licenciado peruano, ahora entonces, vale, somos todos expertos acá. Claro, sí, imagínate. Somos todos universitarios. ¿Usted no es licenciado también? Yo no soy licenciado en nada, la verdad que en política nada más. Usted bueno, tiene. Y en usted, honestidad nada más. Usted tiene partes celosas también. Por supuesto. Y porque un ojo está celoso del otro. Claro, no se ve, no se mira. Está medio revoloteando. Me parece que te desubicaste, te vamos a dar tu puesto a Chibi. Ella, ya le consiguió laburo, como al del helicóptero, el piloto, aquella vez al oyente. Claro, claro. Ah, está bien, me limpió así de una. No, pero moderé tu comentario, nada más. Qué bárbaro. Bueno, pará, ya le pegaste... le quiero preguntar a Yanina, ¿cómo que se contagia el celo? Me parece que hay algo... Yanina leyó cualquier cosa. ¿A qué hora lo leíste? ¿Bajo qué efectos estabas para decir que los celos son contagiosos? Tipo, va alguien caminando por la calle y le está celando estornuda... Y le contagia celos al otro. Claro, sí. Imagínate una parejita feliz. Se cruza la esquina con otro y están discutiendo. Y de repente... ¡Vos tenés que ver! ¡Pará! ¿Qué te pasa, enferma? ¿Y por qué nosotros no discutimos, eh? ¿Por qué no discutimos y ellos sí? Claro. ¿Cómo se contagia? Por favor, la gente quiere saber eso porque... No soy experta, no sé. Yo creo que lo que quiso decir Yanina es que cada vez está más extendido, cada vez hay más personas celosas, encuentran razones por no las cuales... No creo que le dé para decir todo eso. No, para mí que quiso decir que se contagian. Que se contagian. Claro. Bueno, está bien. Bueno, razones por las cuales una persona puede ser celosa. Bueno, primero... Seguridad. Inseguridad sí, veces, es una. Pero a veces le dan motivos o uno tiene un antecedente también para que lograr la inseguridad del otro. Bueno, eso... No, hay gente que ya de por sí es insegura. Eso también. Podemos... Exactamente. O sea, el miedo en general afecta la autoestima. Los celos Claro. Uno es celoso porque puede tener baja autoestima. Y la otra puede ser la pérdida del beneficio, por llamarlo de alguna manera, las emociones, lo afectivo. O sea, perder al otro. Ah, eso. El miedo a perderlo. Claro. Y por eso también es lo mismo, es inseguridad. Pero puede ser por distintas razones. Simplemente una cosa puede ser miedo, otra cosa puede ser inseguridad. Ah, sí. Son distintas palabras, búscalas en el diccionario. Inseguridad, lo que hay en el parque acá. Inseguridad es algo que Néstor maneja mucho. Inseguridad, no sé qué está hablando de celos, nada que ver. Vale, Néstor, o sea, la inseguridad del país se debe por celos, digamos. Es un celo, ahí está, sí. Es un celo de que el que es rico, el que es pobre, cela. Claro, entonces yo digo, yo quiero tener más, yo voy a robar. Entonces el que roba, le dice el que no robó, dice, yo voy a robar como él. Y ahí llega una red. Y como se contagia, claro, todos roban. Todos roban, ahí está. Claro. Y según Yanina, como es una enfermedad, le damos vacuna. Listo. Cerró todo. Así, quiero su sueldo. El país es así, es un cuadrado. Es un cuadrado. Son los cuantos, los 7, 8 cerebros que piensan las cosas de la vida. Y en el medio, celos. Y en el medio, los celos. Entonces, así. ¿Y qué hacen las personas que son celosas? Y para no contagiarse, dice que cuando estornuda se pone el pliegue del codo, como en la gripe A. Ya va a salir una campaña nueva. ¿Qué hacen las personas celosas? Sí. Una persona muy celosa puede llegar a cualquier cosa. Hacer cualquier cosa. Yo tengo una perlita. ¿Podés precisar? Porque está siendo muy general. Aparte me miró con una cara. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Wow. ¿Qué vas a morir. Bueno, está bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé yo? Yo tengo una perlita de Barcelona. ¿Vos terminaste la lista? O sea, ¿los celos son solamente normales? No, yo. Pero desde que arranqué el segundo bloque que estoy con los tres tipos, pero. Bueno, terminá los tipos de celos. Claro. Bueno, uno ya lo dije que era concurrentes o normales, que es el miedo a perder a la persona. Sí. El otro, en el que varios nos veremos identificados, menos yo, ¿no? Ni que hablar. Obvio. Es el celo proyectado, que nace como un deseo de ser infiel. El sujeto se resiste a engañar a su pareja y alivia esa presión que siente proyectando sus propios impulsos hacia la otra persona. O sea, sí, estás en pareja. No entendí nada. Entonces, a vos te tira engañar a tu pareja. Perdóname, ¿no? Pero está bueno en la discusión, vos sos celosa proyectada, te queda mirando. ¿Por qué? Porque, y le decís todo eso. Es bueno, podés ganar la atención. Es buena esa, pero me va a decir, ¿dónde le diste? Y se pone celosa. Imagínate, no, estás discutiendo con Chibi, le decís, vos sos celosa proyectada, ¿qué? ¿Que me proyecto qué? Pero bueno, sí, perdóname, seguí. Bueno, te contaba. Sí. Hay una pareja. O sea que... Hay una pareja, ¿no? Sí. Entonces vos decís, uy, ¿cómo le engañaría a mi mujer con tal, y con tal, y con tal, y con otra, y con otra, y con la otra? Todas esas. Pero, como vos te resistís a engañarla, sí, después automáticamente trasladás tus pensamientos a ella. Y vos decís, ella me engañaría con él, y con él. Ah, como yo te cagaría, vos me cagarías. Entonces, como yo sé que te puedo cagar, vos me vas a cagar. Entonces, como yo sé que ella sabe que yo sé, que yo todos sabemos que ella nos caga, ¿viste? Claramente. Son así. O sea, y no cagamos. Ya fue, caguémonos. Cállense. ¿Entendiste, Yanni? No, pero bueno, seguí, dale. Bueno, es simple. Tu novio te quiere engañar. Claramente. Te quiere meter la guampa con cualquiera. ¿Viste la gorda de la rotisería? Te quiere, las empanadas riquísimas. Bueno, con la gorda esa te quiere engañar. Grosso. Pero... Baja autoestima. Ah, lo tiene grosso. No, bueno, en eso no vamos a entrar todavía. Por lo menos le cocina. Empanada. Yo cocino. Dale. Sí, Fabio, por favor. Se hizo un silencio. Sí. No. Nadie se atreve. Yo cocino, decir, nadie. Cri, cri, cri. Tarta de zapallito. Bueno, terminé de explicar porque no se entiende. ¿No se entiende? Pero, bueno, pará que si tengo que hacer una explicación para estas dos, se pudre todo. Vos seguí. Ella no entendió, yo entendí lo que querés decir. Ah, bueno, después se lo explicás porque va a ser mucho más fácil. Pasamos al... Te lo mandamos por mail, Yanni, ya fue. Número 3, que es paranoicos. Se da generalmente en... ¿Quién es paranoico? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Cómo que trabajás? Si no hace falta que vos trabajes, yo puedo mantener la casa. ¿Eso? Claro, bien, claro. Que lo que hago yo. Que claro, lindera con la locura y que... ¿Quién está loco? Tenía todo eso. Pará, y eso es la enfermedad. Claro, deriva en realidad. Al ser paranoico, la persona está más pendiente del otro, de lo que hizo, de cuándo llegó, por qué llegó. Hasta hay gente que revisa los bolsillos para ver si encuentran los boletos con horario de colectivo. Casi me das un beso, Perú. Revisa celulares. Vos fíjate, para mí se me complica. En el helicóptero, ¿cómo hago para esconderme? Afina. Claro, ¿a vos cómo te revisa el boleto del helicóptero? Claro, yo lo tengo. Afinan el olfato. Ah, también. Todas pelota, cosas que van afinando para ver si fueron engañados o no. O si hay alguna chance. Bueno, hay un estudio hecho en la Universidad de Pisa, que dice que... ¡Come esa! ¡Mozzarella! ¡Mozzarella! ¡Jamón y morrón! Ya no es serio, Perú. Dale. Pisa es una ciudad. ¡Ah! Está bien. Que se come. Sí. Que dice que si los celos duran más de una hora, pueden generar depresión... y otras enfermedades. Ahí va lo que te pones a contar. Para... Duró una hora y dos minutos. Bueno, los científicos en general lo hacen. Te cuento. Encierran personas en un lugar y los estudian. Hacen tener relaciones y le dicen: creo que te cagó. Si la persona durante una hora está ella dijo tal cosa. Ella dijo tal cosa, va corriendo a la otra pieza. Pero ahora él dijo esto y va a la otra. Eso estudias 6 años en la facultad y haces eso. Re fácil, científico se llama. Para que después Perú lo baje y lo cuente. Es verdad, pero bueno, es así. Así que bueno, terminame de redondear esa idea. Eso que me decías de los científicos, de más de una hora. Ah, no te quedó claro. No, no, sí, pero como se contagió. Un ruido. Bueno, más, si dura más de una hora puede generar depresión. Pará. No, le redondeó la idea. Está bien. Depresión, ataques de pánico y otros derivados. ¿Sí? Espectacular. ¿Querés que te lo ejemplifique? Me gustaría. Antes de ir a... Imaginemos que... Es un acting, a ver, un acting. Un acting. Argentinos, los presento a Miroli actuando. Voy a poner tu video en internet y no te vas a casar, no vas a tener casamiento. Te voy a dar con la masa de carnicero. Voy a poner el video en internet y no te vas a casar. Pará, es... ¡Pum! La masa de carnicero. Estado vegetativo. ¿Se entendió? ¿Quién es la celosa? Lo dejamos para el próximo, si querés. ¿Me lo decís después? Dale, se comunica con nosotros al... al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. ¿No hay consigna? ¿Hay consigna? No sé, estamos tan despelotados. ¿Y la moto? Este ¿y Candela? ¿Y la consigna? Que llamen y que cuenten algo, si no van a llamar para decir, qué bueno. Que llame Candela, hola. No sé. Estaría bueno, ¿no? Podemos tirar una consigna tipo... ¿Qué fue lo más loco que hiciste estando celoso? Claro, esa sería buena. Gana esta Silvia, pegarle un mazazo a una y dejarle... ¿Qué locura hiciste por celos? También. Puede ser. Pero bueno, ¿a dónde era que se tenía que comunicar? Al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Calling a cab. bueno, continuamos como esto que llamamos tomarlo con pinzas. Dicen, hasta agarré el micrófono y ya está. ¿Qué le pasó? Estarán pensando. Le pegué tres tiros y continúa. Ah, ya volviste. Estaba celoso. ¿Dónde estabas? Estaba celoso en el baño. Y le agarré el micrófono. Se trabó la puerta del baño de golpe. ¿Dónde estaba? Bueno, como acá yo no te dije, más, agarrate la escoba. Yo te dije, funciona mal esa puerta. Y vos te metiste igual, jódete. Bueno, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. A ver. Les mandamos un saludo a Carla y Micaela, que nos están escuchando. Un beso a mi sobrina. Gracias por escucharnos. Ah, ¿son tu sobrina? Sí, las dos. Ah. Mandaron otro saludo Romina y Janina. Dice que se pusieron celosas de su respectivo novio que las cagaron y se hicieron lesbianas. Ah, bueno. Bueno. Así de una, ¿eh? Bien. Sin punto medio. Y tengo dos más. Uno de Pablo de Belgrano, que dice que no hace locuras por celos, porque dice que son absurdos y consumen por dentro a quien los tiene. Y otro de Mari de Almagro, que dice que revisaba el correo, eliminaba a las amigas de él, del Messenger, y también se hacía pasar por otra persona a ver si pisaba el palito. Yo tengo que mandar saludos, me dejan mandar saludos. Néstor, pero por favor, es su programa. Lo tenemos a Willy. Usted pone la plata. A Willy, Charlie y las amigas que están ahí escuchando y nos dijeron, dice, lo mejor de los celos es la venganza. Medio cruel, me parece. Sí, medio destilado. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Lo vamos a acoplar y después tenemos a Paula de Banfield también escuchándonos. Llegamos a Banfield. Diga la palabra celos. Celos. Yellow. ¿Estás celoso de mí? No, yo tengo yellows. No, es celos. Me gusta. Pero me mata Blushpunk. Esa me mata, esa es buenísima. No lo dijimos. No lo dice. En el próximo, le parece, me deja, por favor, me parece que tiene otra tonalidad el blog. Entra más gente cuando lo escucha. Pero hay gente que lo pone SH. Blushpunk. Bueno, no. Se entiende. La gente ya sabe, el léxico. Ya están acostumbrados. Bueno, está bien. Vamos a lo mejor del día de hoy. ¿Yo qué? A lo mejor del día de hoy. ¿Sabes qué es lo mejor del día de hoy? ¿Yo qué? Claramente, a las noticias tomadas con pinzas. Ufa. Noticias, pero tomadas con pinzas. Empiezo directamente. Y ahí, como siempre, arrancás directamente. Ah, no me das el pie. No. Ahora. Yo lo voy a hacer bien. Bueno, Juanpi, ¿qué trajiste para hoy? Quiero hacer méritos. Voy sumando. Celoso. Bueno, muchas gracias, Gustavo. De nada. Tengo lo que puede llegar a ser una mujer por celos. A ver. Una mujer boliviana le arrancó la lengua a mordiscos a su pareja pensaba que lo estaba engañando. Ah, porque pensaba que lo estaba engañando. Ni siquiera estaba segura. Tratarte a ese. ¡Oh! ¡Alto cosquilleo! Ya no puede transar más. Pobrecito. Una genia, la bolita, una genia. Tocame la muela izquierda. Y también me estás tocando la derecha, claro. Tiene la lengua partida en dos. Pobre tipo. Tiene un vacío bucal. Una lengua de serpiente era. Y puedo llegar a ser muy guarango. No. Pero está escuchando. Censurado. Seguí contando la noticia. Sí. Para de reírte, te toca a vos. Creo que me imagino lo que ibas a decir. Bueno, en este caso yo le traigo algo diferente. En Inglaterra se casaron después de que le clavó un cuchillo por haberle metido los cuernos al mes. Ah, ya es así. De locos nomás. ¿Viste? No pasa solo ¿qué acá. Qué tierno, dijo. La 1-11 tierno, casémonos. Claro. Hicieron un pacto de sangre. El cuchillo no se jugó con el vestido blanco. Pasó en Inglaterra, a veces dicen que acá en Argentina pasan esas cosas. La 1-11-14 le queda así de chiquita al lado de esto. Es así. La niña tiraba cañitas al aire, el novio se cansó, fue y le clavó un cuchillo. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? Un cuchillo hablando como yo. Claro, usted, Néstor me contagia. Eso contagia. Y ella respondió que lo perdonó y se casó con él porque es la única que lo puede llegar a entender. Track, sí quiero. Para mí que le dijo, o te casás conmigo o te lo saco. Y me parece que le tiró una punta. Pero bueno, pasa en Inglaterra y pasa en las mejores familias. En las mejores familias. Yo creo que esta noticia le puede interesar a Cristina. Papá. Creo que Cristina se fijó en eso. A ver, tírala, a ver. Bueno, vaya. Hay un estudio, de estos que me gustan a mí leer. En una universidad escocesa, que dice que la gente asimétrica es más celosa. Asimétrico. Pará, pregunta en la mesa. ¿Saben lo que es asimétrico? Sí. Sí, ay, sí, pero no preguntes. Por ejemplo, ¿ven el ojo izquierdo de coso que es diferente que el derecho? Esa es una asimetría. Mierda, qué celoso. Tal cual. Se la pasa ojeando, Néstor. Pues ya te dije, quédate chita vos, querido. Tenés que conseguir trabajo. No trabajas por este año, ya está. Por este año ya está, te vamos a mandar una bolsa de... Año sabático. Pero bueno, así que... ¿Y cómo es eso entonces? La gente que es asimétrica... Es más celosa. Yo soy celoso, por supuesto. Y lo admití acá en Tomalo con Pinchas. Acá. ¿Está bien? Yo lo admití. ¿También? Se enoja. ¿Qué le pasa? No me enojo, los asimétricos también son así como tercos. Como prepotente, ¿no? Fíjate, no escuchamos a nadie. A cagar a palo, vas a ver. Bueno, yo traje una. Está haciendo méritos. Estamos bien. Estamos full, palo. Estamos empatados. Palo a palo. La vi en la página L'Absurd Diary de Barcelona. Debe ser Lo Absurdo o algo por el estilo. Hecho en Barcelona, punto. Es un blog igual, no es un diario ni nada por el estilo. Raquel GT, de 22 años, fue detenida por haber insertado anuncios en internet en los cuales ofrecía sexo a cualquier interesado. Obviamente, con los datos de un amante de su novio. ¿Sabes lo que hizo esta muchacha, Gus? ¿Qué hizo? El novio le engañó con fulana. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿la mina qué hizo? Agarró y empezó a meter anuncios en páginas de internet y decía que ofrecía sexo, que cualquiera que quisiera la tenía que llamar. Obviamente dando teléfono, domicilio y hasta fotos de la amante de su novio. Ajá. La justicia procedió y la condenó, claramente. ¿A quién? Y al amante por no aceptar todos los llamados. No, en realidad fue así. Condenaron a Raquel... De 22 años GT. Por celosa. Y a la otra se la empernaron pensando que era ella la que... Claro, una la condenó y la otra se llenó de plata. Claramente. Claramente. Y bueno, un dato que me gustó y me pareció bastante divertido, seguramente no la familia, tuvieron que cambiar el número de teléfono porque llamaban muchos interesados. 3 de la mañana. ¿Hola? Sí, estamos en una habitación, somos 5 chicos. Es equivocado. Perdón. Sí. ¿Hola? Somos 5 chicos. Qué bajón, pero bueno. ¿Tenés medidas para, no? Cualquiera, grande, chica, mediana, todas entran. Sí, bárbaro, dale, ¿cuándo te venís? Ah. Y bueno, tuvieron que cambiar el teléfono. Y sí. Bueno, hablando de teléfonos, ¿alguno que me recuerde de los teléfonos que no sea Néstor porque no se entiende? Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Y también nuestro blog. Ahí va. www.tomalocompinzas.blogspot.com. No se entiende, para mí la gente no entra por eso. Quiero que repita. ¿Cómo es? Quiero que repita blogspot y no. tomalocompinzas.blogspot.com. It's not fair, I think you're really mean. I'm such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you. And then you make this noise, and it's apparent it's all alone. It's not fair, I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care, but you never made me scream. You never made me scream. Oh, it's not fair, it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, you're supposed to care, but all you do is take. Yeah, all you do is take. Estuvimos analizando y hay varias cosas que quedaron en el tintero, que están preguntando los oyentes, que llaman. No dan abasto Joana y Agustín en atender los teléfonos. No dan. Arden los teléfonos de Tomalo con pinzas. ¿Le recordamos la línea? ¿Quieren que le recordemos la línea? Le decimos la línea. A ver, ¿a dónde se comunican? Al 4911-0657, 4912-6666. Se llevaron un frisé y no las veo en los teléfonos. No sé qué están haciendo. Entonces las están llamando al celular a morir, ¿eh? ¿Estaba lleno o vacío el frisé? Vacío. Uf. ¿Nos seguimos con el tema o no? Sí, acá se comunicó, sí. Jonathan dice: yo le caí en el trabajo a mi novia. Así de una. ¿Cómo le cayó a la novia? Le cayó en el trabajo, o sea, ¿viste? No, ella entendió que se le cayó arriba de la novia. No, explícale. Perdón. Que fue al trabajo de... Perdón, si mis amigos de la facultad me están escuchando, el novio de una amiga amenazó con ir a la facultad a, lo voy a decir, cagar a trompadas a otro. ¿Y cómo se enteré que vos la estás cagando? Tenías que decir eso. Pará, si precisás gente, vamos, Te hacemos la segunda, no hay problema. ¿Entendiste el mensaje de Jonathan? Porque Jonathan creo que se quedó mal. Trató de contar algo lo más profundo y vos lo deliraste. Fue hasta el trabajo de la novia y le cayó de sorpresa a ver si cuando salía del trabajo se iba acompañado. Entendí que trabajaban juntos y le cayó, no sé. El trabajo encima. Se le cayó. El derrumbe en Chile. Sí, no, se le cayó el trabajo encima. Ay, Jani. Bueno. Gracias por explicarme. Marta dice, le leo los mensajes de texto. Esa es la típica, ¿no? Sí, obvio. Él revisa celulares. Él revisa celulares. Es buenísimo. Revisa celulares, así. O le pones el código para que no lo lea y te lo... ¿Cómo? Sí, ahí estamos, ¿eh? Cuando le pones tipo para bloquearlo, los mensajes, pones bloquear y pones un código que nada más vos sabes, pero cuando te lo averiguas se te arma. Ah, mirá vos. Como la llave, piratonga, ¿eh? Lo bueno es que, ¿cómo te la averiguan? Se la terminaste diciendo, sos una tonta. La tarada no se dio cuenta. Tenés un mensaje bloqueado, 2525 marca. ¿Cómo? Ay, es el número de mi casa. Y se va a bañar. Ay, Dios. Qué bárbaro. Bueno. ¿Algún otro que haya quedado volando por ahí? Acá dice, es muy bueno, se llama el fantasma, yo tuve que matar a los dos y luego me suicidé. Soy un fantasma. Se nota de que, bueno. Qué malísimo. Hasta del más allá nos escuchan, es increíble, ¿eh? Qué al pedo que está fantasma. Qué bárbaro. Bueno, está pegando el alcohol en la cara. En vez de asustar a la familia, nos escuchan nosotros. Original. Beso al fantasma. Bueno, voy a retomar un poquito con el tema celópatas, que habíamos hablado un poquito de los celos enfermizos, lo que causan problemas. Y tengo... algunos datos del celópata. A ver, ¿cuáles serían, Fabio? A ver, primero, obviamente es causado por celos extremos. O sea, se van al carajo así como Juanpi está escupiendo el frisé. Tratá de no ensuciarme. Tomá frisé del pico, pero sí, no me escupas. Sí, la que se ríe. Es una interna, ¿no? Está despedido. Bueno, está como el gobierno. Acordate de eso. Está con linternas como el gobierno. Celópatas, seguimos. ¿Usan violencia física o psicológica con su pareja? Ni que ¿quién usa violencia? Me va a cagar a palo la próxima. Llegan a matar o hacer atrocidades como vemos comúnmente en los medios de comunicación. Por ejemplo... No lo recuerdes. Mató... No lo vuelvas a recordar. Bueno, basta, ya está. Está bien. Pero estas son una más. Yo tengo un ejemplo si quieres. No, no, dale, seguí. ¿No? Bueno. Sigo. Las mujeres sienten más celos al cumplir años ya que se ven más viejas y tienen miedo de ser cambiadas por una más joven, lo cual se va convirtiendo en un celo enfermizo y atormentan a su pareja. O sea, dame plata que me opero. Dame plata que me opero, dame plata que me opero. El pajarito, dame plata que me opero, dame plata que me opero, dame plata que me opero. Es verdad, te terminan matando, ¿viste? Te rompe la cabeza. Por canchancho, ¿viste? Como Cristina, todas las operaciones que le tuvo que pagar. No. Ojo. Eso es una de... ¡Primicia! ¿No está operada, Cristina? No, de manchada. ¿Cómo manzana? Néstor, ¿cómo? No, manzana operada. Sí, no, pero querido. ¿De qué se operó? Tira así una... De todo. Sí, yo la ortomolecular, ¿viste? ¡No! Más de uno se la hizo. No. Tal día, la luz del día, imagínate. Mirá, y eso pago con el sueldo de ella. No, por supuesto, el sueldo de tu padre, canje. Vos, tú. No. Sí. De todos, también. De verdad es un canje, es un canje. Ah, mirá, son facilidades, yo te comento que vos haces negocio, son facilidades sí. Para la empresa de la estética a cambio de un arreglito. Buena premisa, bueno. Siempre nos enteramos de cosas nuevas. Muy loco eso. Bueno, digamos que podemos. Separar el cómo reaccionan las personas por edades. Eso, vamos personas a reacciones. Reaccionan de diferente manera. Por ejemplo, una nena no tiene plata como para contratar un detective privado. Claro. Por ejemplo. Ah, te fuiste al carajo. Vos ya querés contratar a un detective privado. Me siento perseguido. Bueno, tengo el ejemplo. Jennifer López contrató a un detective privado cuando se fue de gira a Marc Anthony. Ah, mira vos. Por los celos. Él lo sabía igual, que tenía un detective siguiéndolo. Sí, se iban de puta juntos, era todo un descontrol. Cuando lo ubicó, yo claro, te pago, se armó el quilombo. Te pago el doble y vamos a unos gatos que encontré ahí que están buenísimos. Mirá qué loco. No, y sí, eso es verdad, eso es una diferencia notable. ¿Y qué otras reacciones? Pero de chico uno es más inocente, iba a decir. ¿Qué otras reacciones hay? Por ejemplo. Seguirlo con el auto. ¿En qué te pueden celar? Por ejemplo, Marc Anthony, ¿en qué puede celar a Jennifer López? Nada, en la ropa, en el escote. Si me preguntás a mí, en nada. ¿Por qué? Porque no es lindo. Ella es mucho más linda para él. No importa que no sea lindo Marc Anthony, la linda es Jennifer López, entonces por eso la cela. A ella la celan. Ella creo que no lo cela a él. Tiene toda la papota. Me gustó la frase. Ya descubrí algo. El celo de Gianni, de Chibi termina, tiene toda la papota. Si tiene toda la papota, no te celo nada. No, tiene nada. Vos mientras nada. Me ponga la papota arriba de la mesa. ¿Sabes qué? Y ahora que estás yo ocupada, ya me quedo un billete y se pone loca. Qué loco. ¿Qué te voy a celar? Dame la papota. A ver. Bueno, supuestamente es como muy galán con las chicas. Eso es lo que la pone celosa. Y más si está de gira. Bueno, pero está bien. Por ejemplo... Ella tiene todo el la papota, como diría Chibi, para contratarle un detective privado que lo siga. Vos, Yanina Vecchio, si estás celosa, ¿qué haces? Mail falso. Muy bien. Típico. Obvio. Le revisas el Facebook a morir. Seguro. ¿Qué y más? Entro a buscar para cosas, ¿por qué conexiones? Por ella. Claro, porque ella lo sabe. Están juntas ella... en cada tramoya. Claro. Obvio, dos cabezas piensan más que una. Soy su amiga privada, no soy detective. Si las agrega a nadie, falso. Se tienen que juntar, es una sociedad, ¿viste? Una cooperativa. ¿Llegaste a hacer eso? Curiosidad. ¿Cómo curiosidad? El contacto se llamaba Silja. Silvina Chanina. Pero las mujeres hacemos esas cosas. Cosas falsas, conexiones, a ver qué puede haber entre una cosa y otra, las firmas. Entrás al Facebook foto. Y vas mirando todo lo que firma, todo lo que comenta. La cabeza de una mujer, ¿sabes lo que es? A ver. Es como una bola de cables, ¿viste? Todo conectado entre sí. Entonces va una idea. Todo tiene que ver con todo. Sí. Asocian muy rápido. Hay que tener cuidado. Usted, señor, que está del otro lado, tenga cuidado. Consejo. Consejo de Néstor. La mujer asocia rápido y siempre lo va a enganchar. Siempre. Siempre te enganchan en una. El consejo no es no le meta los cuernos, sino tenés cuidado que te va a enganchar. Yo tengo que estar al lado de la gente, todos los que no están escuchando. Claro, Néstor, pero usted se empernó a la prima, o sea, es imposible que no se enoje. No, me parece que te estás desubicando. Vos sabés que tu futuro acá depende de mí. A mí me lo dijo un pingüino, no sé. Ah, bueno, caminaba entre dos patas, pero... Vos sabés que las cosas así no son. Mira qué loco. Igual, me interesan las reacciones. La diferencia entre... ¿Cómo reaccionó un hombre y cómo reaccionó una mujer? ¿Nunca revolearon algo? ¿Nunca gritaron? Solas, aunque sea, no adelante, pero... ¿Revolear? Sí, gritar no. Revolear, pero no la cartera, un elemento contundente, no, digo, una un botella. Elemento un elemento contundente, sí. Pero ¿qué no, le tiraste? Como Susana, un cenicero de última. El celular. ¿Tiraste tu celular, querida? No es boluda. No, el mío. Tu celular, sí, lo sabía. ¿Tu celular retiraste? Sí. ¿Se puede decir que... ¿Lo pegaste, por lo menos? No, le pegué a otro lado. ¡No! No. Rompiste el celular y no le pegaste. Ya donde la apuntó, ¿no? Era nuevo, el otro día lloraba, se quería matar. Vos dejá de hablar por ella, che. Por el celular lloraba. Por el celular lloraba. Pero pará, si ya le revoleás algo, es porque te cagó definitivamente, ¿no? Porque crees. No. Que yo me haya enterado, no. Ah, o sea que rompiste un celular y por una duda. O sea, tipo, dijiste que venías a las 5. Son 5 y 5. ¡Tenías a las 5! Son 5 y 5. Tenías el celular adelantado. ¿Por qué le tiraste el celular? No voy a contar personal. ¿Con quién fue? Pero... No digamos nada, decí el nombre y el apellido nada más. Ex, con mi ex. Ah, mira qué bien. No fue personal, ya fue Movistar. Ya lo compré yo. El tema personal, ¿viste? Está bien, no lo quiere contar y tengo con el celular. Sigamos con el chistonto y te digo, no quedó claro. Seguimos con el chistonto. ¿Y Nextel dónde entra? Casi lo Nokia. Bueno, hoy estamos con todo. Bueno, ay, Dios mío. ¿Puedo decir los celos según los signos? ¿Me dejan? Bueno, next, pero rápido. Next, después. En inglés. No, pero me retiro. Tutum. Ay, Dios. Sí, perdón, bueno, decilo. Bueno, voy a decir el de cada uno. Por ejemplo, Scorpio. Voy a empezar porque es el único que sé. Silvina. ¿Cómo es el único que sé? ¿Qué es el tuyo? Es de Silvina. La Silvina encima. Claro, ustedes dos, yo estaría celosa de la otra. Vos sabés que son 12 signos, ¿no? No sé cuándo los cumplen ustedes. Acordate, la consigna antes de entrar, no digas todo lo que pensás, por favor. O sea... Mejor tomarlo con pinzas. No sabe la gente que buscaste uno no, solo. No lo digo el de los demás porque no lo sé. Eso es lo que quise es decir. Es igual a decir no lo busqué. No, el de no lo sé de ustedes. Ah. Bueno, pará, hagamos dos al azar. Dos rápido al azar. Escorpio. Escorpio. Dale. Mira el de Escorpio de ella. Los celos del escorpión son criminales. A ellos les duelen físicamente y no perdonan ni olvidan. Si llegan a perdonar es peor, pues harán de la vida un infierno. O sea, te muerde la lengua. Es lo que le hizo. Era de escorpio la mina. La boliviana era de escorpio. Sí. A ver, y bueno, uno más al azar. No sé, el de ustedes, ¿qué signos son? Acuario. Te digo, ¿cuál? ¿Cuál? Lee el que tenés a mano. Los nacidos bajo el signo de Acuario son poco celosos y eso se debe a que no tienen tiempo para esas cosas. Siempre los encontrarás ocupados. Quizás es por eso que ellos sí pueden perdonar una infidelidad e incluso olvidarla. No te escuché, estoy ocupado. Bueno, bien. Hay que tener en cuenta que los celos en exceso son malos. Que obvio. Si bien pueden fortalecer la pareja porque la celas porque la querés, porque la amás y porque te interesa. En exceso es bastante malo, así que vamos a unos consejitos que teníamos ahí. Consejos para los celosos. Mucho diálogo, entablar mucho diálogo con la pareja. ¿Sí? Visualizar las razones por la cual se ocasionan los celos. Visualizar las consecuencias de esos celos enfermizos que tienen. Y ambos deben ceder. Si todas estas cosas no funcionan, necesitan ayuda profesional. Bueno, bien ahí. Bien, me gustó la de visualizar el tema. Lo ves cagando. Entonces tengo que visualizar y decir: Pienso, cagando. No me está cagando. Ese beso era. ¿Es actor? No, no es actor. A ver, y ahí empieza a engranarse. Entonces tengo que canalizarlo. Hablemos con mi pareja. Es muy amistoso, muy social. Está bueno el consejo. Bueno, gente, nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo las entradas para el barco, que van a estar. Una fiesta muy buena, que Juan Pablo ya habló. Está muy, muy buena. Mañana es la fiesta. Les mandamos un saludo, como siempre, a Matías y a los chicos de Blue Night Eventos. Bárbaro. Otro saludo más tengo acá para Juan, para Santiago y para Mauricio. Abrazo grande y gracias por estar ahí pegaditos. Juan, por ejemplo, la primera vez. Abrazo grande para todos. Y como decimos siempre, cerramos con la frase de siempre: no le creas a esa amiga que te dice que tu novio te está engañando, que esto, que el otro. No creas en todo lo que te dice tu amiga. Mejor tómalo con pinzas. entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.